Hermandad Necaxista, Pasión Rojiblanca trae para ustedes el Podcast PR con Alex Rodríguez, Gerardo Taker y Murdoch Eras. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más del Podcast PR, el episodio número 93, si mi enfermedad no me hace equivocarme. Pues sí, me hizo equivocarse. ¿92? ¿Sí? ¿No? ¿52? ¿92? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más del Podcast PR, el episodio número 92, y pues con resultados no esperados, pero bueno. Me acompañan, como siempre, mis amigos, que son, así como dice la canción, Veneno Vil. Entonces, ¿cómo están? Primero ya escucharon a Murdo. ¿Cómo estás, Murdo? Ahora, y Veneno Vil, ¿por qué? Hola, ¿cómo están, amigos? Hermandad, pues, discúlpenlo, está malito el señor Alex Rodríguez. Y puede que algunas cosas de lo que diga en esta emisión no sean del todo coherentes. La temperatura nos tiene un poco demacrado, pero bueno, vamos a tratar de sacar adelante este episodio. Bienvenidos todos. Y también está Taker con nosotros. ¿Qué tal? Bienvenidos todos. Oye, yo me quedé que la canción no era por nosotros. Pero... Sí, ahora resulta. Ahora, sí, ¿qué onda? O sea, no entiendo eso. Lo cambié pero, de último minuto. ¿Qué? Lo cambié de último minuto, digo... Sí, bueno, aquí el amigo. Sí, como dices tú, la enfermedad entre la depresión y la enfermedad, o la enfermedad que trajo consigo la depresión, pues no sé a ver qué sucede con Alex, pero bueno, bienvenidos todos, y como ya dijo Don Murdoqueras, vamos a tratar de sacar esto adelante, pese a que Alex parece no estar en sus cinco sentidos, ¿no? Ok. Pues hay cosas de qué hablar de Necaxa, está la Copa, está también... la Liga, así que pues vamos por orden cronológico, ¿no? Primero vamos a la Copa MX, ¿no? Vamos. Vamos con la Copa MX. Pues bueno, Necaxa enfrentó a Mineros en el primer juego de la llave, de la última llave de la Copa MX, en un partido que iba a ser bastante complicado para Necaxa, ya lo habíamos dicho. Es un rival que se le indigesta de más. Y pese a eso, empezó ganando el juego. De repente llega Murdoch a su casa, prende la tele y en un minuto le dan la vuelta. Y después Oscar Fernández pues saca las papas, ¿no? Para el Necaxa llevarse un punto y una ventaja ciertamente interesante para conseguir el punto extra que le dé la diferencia en caso de un posible empate a ceros o a un gol en el Victoria, ¿no? Basta, Iker, porque ya no lo vi. Pues yo tampoco lo vi, creo que lo vieron como 14 necaxistas en el país. El stream de AM Sports pues no existió, decidieron no transmitirlo online los señores. Entonces, realmente siendo sincero, lo único que yo vi fue los dos golazos que metió Oscar Fernández. Dos así, tal cual, golazos los metió. Me parece que Necaxa sí sacó una ventaja, pese a hacer un empate y... continuar abajo en la tabla de grupos de Mineros, abajo de Mineros, perdón. Me parece que sí es una ventaja porque empataste de visita y pues tienes aunque dé miedo, tienes todo para cerrar en casa y definir en casa. Un empate a 0 o un empate a 1 le darían el punto extra a Necaxa en esta llave y por tanto le darán el liderato del grupo y la calificación. Lo que, no sé, sin ver el partido, quizá lo que podría considerar no tan positivos es la manera en la que vi a Raúl Enríquez, 2 goles de Raúl Enríquez. Mineros nos da la vuelta en 5 minutos, ¿no? Necaxa ganaba el partido y Mineros nos dio la vuelta en 5 minutos. Pero bueno, afortunadamente se empató el partido, se rescató lo que se estaba dejando ir en el Francisco Villa de Zacatecas. Y pues bueno, no nos queda más que esperar a la última jornada. Ya sabemos qué necesita hacer Necaxa. Y pues nada, a ver si alcanza para calificar, ¿no? Yo creo que es muy probable, ¿no? O sea, creo que Necaxa viene haciendo bien las cosas. Los dos tienen posibilidades y a lo mejor ya llegan a esta última fecha, pues ya no tan presionados, ¿no? O sea, con mucho más afán de amarrar lo que ya está bastante claro. Aunque siempre el discurso del profesor ha sido pues que todavía no están calificados y que hasta jugar la última fecha de esta llave no se podrá asegurar esto, ¿no? Entonces, pues no sé, pinta para que sea un partido disfrutable, relajado, pero bueno, creo que Necaxa ha sacado pues muchas sorpresas, ¿no? Y muchos buenos dividendos de esta copa hasta ahora y creo que le vendrá bien el seguir avanzando en este torneo para que toda la gente, toda la plantilla esté con actividad y que puedan estar listos para cuando se les ocupe, ¿no? En el torneo de liga. Sí. Yo encontré era señal de radio y ahí lo estuve escuchando. Esos de Zacatecas son bien raros, ¿eh? Porque, o sea, minimizan mucho como al Necaxa, de verdad. Y, o sea, lo minimizan, pero además como que lo consideran un rival, como su rival, ¿no? O sea, su rival histórico, digamos, o no sé. Pero yo por lo que escuchaba, era así. Y en la transmisión decían mucho la semifinal de la apertura, cuando Necaxa le saca la serie, que no se les olvidaba eso, porque decían que Mineros, con más equipo, ya tenía la serie arreglada, y sin embargo, pues terminó por perder la serie, ¿no? Del mismo modo, estaban diciéndolo esta vez en este partido, aguas, porque con un 2-1 no estamos seguros, no sé qué, y otra vez, de manera muy similar, Óscar Fernández les hace pues la jugarreta y les quita ya 3 puntos de los hubiera calificado, ¿no? Entonces, es muy raro, digo, yo no sé, a lo mejor tú los tienes más cerca, Mundo, pero ese tipo de señores que creen que Necaxa es como su rival de toda la vida, cuando, por favor, se tienen 2 años de existencia. Pues es que Zacatecas pues ya tenía aquel equipo, ¿no? De primera A, de la Real Sociedad. Y ellos, más bien ellos ya aceptaron que Necaxa es de Aguascalientes, más que nosotros los necaxistas. Como que todo mundo ya asocia a Necaxa con Aguascalientes, menos los necaxistas. Bueno, como que pues es básicamente por eso, por la rivalidad con la ciudad, entre ciudades vecinas. Pero sí, creo que pues a final de cuentas les hace la travesura, ¿no? Y Óscar Fernández volviendo al equipo, creo que, pues no sé, o sea, no sé si es... Son de esos goles que normalmente le hacen a Necaxa, no que Necaxa hace, ¿no? O sea, de esos golazos que definen partidos y que estábamos acostumbrados a ver en contra. Incluso el mismo Zacatecas, ¿no? De aquel el histórico gol de 4 segundos. O sea, de ese tipo de cosas se me hizo esta actuación de Óscar Fernández que viene empujando y que pues sigue metiendo presión ahí a la situación de Rodrigo Prieto, que seguramente tocaremos más adelante. Lo de la rivalidad con Zacatecas, todo es que dices que todo el mundo acepta que Necaxa es de Aguascalientes más que nosotros, o qué tanto es la necesidad de esos equipos sin historia, vamos a decirlo así. Mineros es un equipo sin historia, no puedes hablar de un equipo que en 2 años ya digas, ay, qué gran historia tiene, ¿no? Quizás la necesidad de Mineros y de su afición de sentir que tienen a un rival, sí, un que arraigo. Tienen un clásico. Ajá, exacto, arraigo, esa es la palabra, exactamente. Quizás sea eso más que el aceptar que Necaxa es de Aguascalientes, ¿no? Como bien dijiste, pues, tenían a la Real Sociedad de Zacatecas, pero realmente no sé cuánto tiempo estuvo la Real Sociedad de Zacatecas pero es de esos equipos que nunca pasó nada con ellos. Uh-huh. Es como, vaya, el antecesor de Necaxa en Aguascalientes, no voy a decir el nombre. Un equipo que se vestía como las Chivas. Es lo mismo, o sea, son equipos que estaban ahí y que nunca pasó nada con ellos en realidad. Entonces, quizás es más la necesidad de tener una rivalidad que el hecho de que en realidad tengan o deban ser rivales Necaxa y Mineros en este caso, ¿no? Sí. Y pasa un poco también lo mismo, perdón, que con San Luis, ¿no? Que tiene 1,000 nombres y 1,000 camisetas y pero sigue siendo San Luis. Y entonces, independientemente de cómo sea el nombre o la cara del equipo, pues sigue siendo la misma ciudad y eso es lo que no cambia. Pero bueno, creo que es eso, que pues de algo tienen que agarrarse y de algo tienen que empezar a hacer ruido para ponerle un poco más de emoción a sus partidos. Se quieren colgar del nombre de Necaxa. Alex, ¿qué ibas a decir? Perdón, sí. Que es cierto, de cierto modo, con lo que dice Murdoch, y no sé si la gente de Aguascalientes, propiamente la gente de Aguascalientes, sienta la rivalidad también con Zacatecas. O sea, no tanto Necaxa, sino la gente en sí de Aguascalientes. Eso también como que crece, ¿no? Para Mineros. Pero en realidad hay rivalidad, Murdoch, porque, vaya, alguna vez con San Luis nos decías que era más de San Luis con Aguascalientes que de Aguascalientes con San Luis. No sé si con Mineros pase lo mismo. Hay que recordar el día que fuimos al partido contra Atlante, que nos entrevistaron de un canal de televisión de Zacatecas, ¿sí se acuerdan? Ajá. Como nos entrevistaron los tres, y hubo un momento en el que te preguntan a ti, Murdoch, algo sobre la rivalidad que existe con Mineros. Tú les dijiste que nuestro rival era el Atlante, ¿no? Así se los dejaste claro. Y como que Alex y yo vimos el momento justo en el que se le rompió el corazón al reportero de Zacatecas, porque me decía Alex incluso, creo que esperaba que le dijera que Mineros es el rival de Necaxa. Y no. Ahora, en Aguascalientes es tanto la animadversión, por decirlo de una forma, Tecas. Pues es que yo creo que es un poco la misma situación, ¿no? Pero con la diferencia que pues que Necaxa sí es un histórico del fútbol mexicano, ¿no? O sea, es como que está en ese choque y en ese veremos, porque es como una nueva etapa y quizás es un poco representativo de cómo son los necaxistas antes de Aguascalientes y los necaxistas ya en Aguascalientes. Entonces yo creo que es para ese sector ya en Aguascalientes, en donde a lo mejor ven más rival a Zacatecas, pero los que son originarios de aquí, de esta ciudad. Entonces es como un poco todo el cuatro o cinco de los que van a un partido. No, pues ponle tú los 5,000 que van y los, oye, compadre, incluyendo pero, los chavitos. Perdóname, ¿no? Pero tú viajas a Aguascalientes, bueno, tú no. Cada que viajamos a Aguascalientes, te encuentras a todo mundo y todo mundo te dice, no, yo vengo de tal lado, yo vengo de tal lado, yo vengo de tal lado. Y no te encuentras uno solo que te diga, yo soy de aquí, de Aguascalientes. No, sí los hay. Digo, yo que estoy acá, pues lo ves. O sea, te digo que yo sí, diario veo a alguien con la camiseta de Necaxa, ¿no? Y es lo normal que poco a poco vaya siendo un poco más y poco más. Yo ya veo más chavitos que sí se dicen ser necaxistas. Chavitos de 10, 11 años. O sea, y así ahí vamos. O sea, en ese sentido va a ir creciendo este asunto. Pero sí va a ser un Necaxa ya en otra etapa, pues, de su historia. De acuerdo, ok. Sí. Pues al final fue más eso, lo que se pudo rescatar, que el partido en sí. Pues queda 2-2 el global, a falta de un juego. Necaxa, como bien ya dijimos, tiene el punto extra, empatando a 0, empatando a 1, ganando el juego. Bueno, ganando el juego tiene más puntos, ¿no? Pero sí, la única manera de que Mineros, yo veo, pueda sacar ya el punto extra es ganándole a Necaxa en el Victoria. O empatando a más de 3 goles. A más de 3 goles, sí. Cosa que es, pues, no quisiera decir muy probable, pero sí estamos asustados porque una definición más no es final, que es la única ventaja que tenemos nosotros ahí. Va a ser en el Victoria. Y sí estamos asustados, al menos aquí en el podcast. No, más que esta semana Necaxa va a definir ahí, en el Victoria. Y más que Murdoch, esta semana me echó en cara que se está invicto en el Victoria. Nada más. Ya tentando acá al destino. Pero tengo confianza, ¿eh? O sea, yo creo que pues que el profe Sosa tiene cómo contagiar a su gente para para seguirlos motivando y que no se le caigan en este último partido. De hecho, o sea, eso que pasó en de que ibas ganando 1-0 y luego como que el equipo cede la iniciativa, el mismo profe lo dice en la rueda de prensa, y que saben arreglar el asunto, ¿no? Saben recuperarse de eso, de que ya les habían dado la vuelta en el marcador y pues en un chispazo individual logran emparejar el asunto. Eso creo que es lo valioso, que se sepan recuperar ante el momento adverso y el de la baja de juego, ¿no? Lo que les pasó incluso al inicio con León. Creo que el regaño estuvo fuerte y yo creo que el profe también algo habrá dicho en ese momento para que Necaxa reaccionara. Okay. Profe. Nada más para quitarles el sueño a los necaxistas. Actualmente, si terminara la fase de grupos, Necaxa jugaría en el Estadio Azul, o sea que no, Necaxa va a sumar, tiene que sumar para no quedar eliminado o para no complicar sus pases. Al sumar va a subir de posición y esto va a impedir que entonces, si se hagan ilusiones, no van a ir al Azul, al menos no en cuartos de final, si es que Necaxa sigue calificando a más pases. No creo que en cuartos de final se enfrente a Cruz Azul. Pero pues también puede ser, ¿no? Compadre. Ahorita, que bueno, yo creo que... No creo, porque... Sería hablar de eso la próxima semana, pero... Pero en parte yo creo que estaría bien, o sea, para toda esta banda que está ya en el DF y que... Pues que se deje sentir, ¿no? O sea, muy necaxista saber que invadan el Azul. Estaría bueno. O sea, de cualquier manera creo que sería. Tráiganos solo un fin de semana. Ya ves. No a media semana. Ya ves, todo quiere. No, pero bueno, no creo es que ya nos está diciendo que les llenen el Azul a ver si es cierto. A ver si es cierto. Que llenen el Victoria ustedes a ver si. Ya se hizo. No, sí, pero lo llenó gente de fuera, compadre. Lo que te digo, llegaba así. No, yo vengo de Tampico, yo vengo Monterrey. de tal lado. Y de Aguascalientes. Pues no sé cuántos serán, pero no son los que llenaron esa final. Perdón, pero no. Ok, bueno, está bien. Yo no creo que se juegue con Cruz Azul, porque Cruz va a jugar con Cafetaleros y le va a ganar y va a sumar 16 puntos. Entonces se va a ir al primer lugar porque Xolo seguramente no va a sumar. Y pues así, o sea, hay muchas combinaciones todavía y es muy complicado que toque Cruz Azul. Bueno. Lo que sí queremos, ajá, y eso ya lo dijimos Taker y yo, es siempre jugar de visitante estas llaves. ¿A un solo partido? Como es a un solo juego. Sí. Y que cierren el Victoria ya, nomás no, este partido. Que la taquilla se venga para acá. Pero, ¿quieres nada más una taquilla entonces? No, bueno, ya, luego hablamos de eso la próxima semana, ya vamos con lo que sigue. Ok. Revisemos qué nos dejó el partido anterior. Pues bien, después de la Copa, que fue un buen resultado, Necaxa iba a la Arena Cora a enfrentar a justamente Coras de Tepic, en un juego que, bueno, dijimos aquí que iba a ser complicado, que la cancha se le complicaba a Necaxa, que no había ganado ahí. Pero el trámite del partido nos mostró cosas diferentes y pues a final de cuentas termina empatando a 0 goles en un resultado que a pocos les gustó. Creo que Taker está incluido en ello y pues bueno, Coras sacó un puntito, Necaxa perdió 2 y pues qué podemos decir del partido. Mira, yo escuchaba a don Arturo Reyes en la Casa de los Rayos, y decía que es de esos empates a cero que no son tu culpa. O sea, que y un poco estoy de acuerdo, sin embargo, tiene sus bemoles. Necaxa sigue padeciendo en la parte del frente, a pesar de que la semana pasada había hecho 3 goles en casa, en esta sí se le negó totalmente la acción del gol. Por ahí se habla de ese gol anulado a Yair Barraza, que estaba en supuesta fuera de lugar. A mí me parece que no, pero... Bueno, no sé, estaba muy cerrado, pero más allá de eso, pues creo que tendría que haber hecho otras 2 anotaciones muy, en acciones muy claras que tuvo. Una ahí del mismo Yair, ¿no? Que remata con pantorrilla izquierda y la manda al travesaño, ¿no? En el segundo tiempo. Entonces, bueno, Necaxa siempre estuvo arriba, siempre estuvo con mucha más posibilidad. Y los cambios, incluso yo les decía al momento del partido que el profe Sosa se notaba que sabía que podía ganar ese partido y que lo intentó incluso con sus movimientos en los cambios. Sin embargo, bueno, yo insisto en que ya el papel de... No sé si de Alejandro Vela está bien fundamentado. Yo lo pudiera entender como que le está dando rotación a su gente y quiere aprovechar que Vela sea el que desgaste al rival y después pueda encontrar el punch con el chileno Luis Felipe Gallegos en la segunda parte como relevo, ¿no? Y para amarrar la situación. Entonces, sin embargo, pues bueno, creo que Vela no ha podido mantener el nivel de sus compañeros. Se ve muy distinto, al igual que el caso de Rodrigo Prieto, ¿no? Entonces no sé si sea más por estrategia, sabiendo su condición de que no están al punto y que funcionen más como desgaste, o de plano sí están neceando el profe en ese sentido, en que pues, los sigue manteniendo de titulares cuando no han hecho suficiente para tener esa condición. Mira, a mí me parece que este es uno de esos empates que te dejan sabor a derrota. Bien dices, Murdo, que el profe se da cuenta que el partido se puede ganar. Creo que todos nos dimos cuenta que el partido se podía ganar. Y la sensación de derrota que te deja este empate a ceros es precisamente por eso. Porque no ganas un partido que debiste ganar, que tuviste para ganar sobre el terreno de juego. Y ante un rival que pues no trae nada y que es inferior a ti. Eso de que el empate no es tu culpa, pues no coincido. O sea, sí es tu culpa. Al final de cuentas, tú fuiste el que no la metió. Con uno que hubieras metido, ganas el partido. Porque Coras creo que tuvo por ahí un remate de cabeza que se fue por un lado y ya. Necaxa tuvo los dos disparos a los postes. El de Barraza, el de uno de Prieto, un remate de cabeza de Prieto. Ajá. Que, bueno, Prieto. Primero, como que la quiere chutar y no le da. Y luego remata de cabeza y remata mal y va al travesaño. Bueno. No sé qué sigue haciendo jugando Rodrigo Prieto de titular, pero bueno. El gol anulado, no entiendo. El viernes nos decías tú que sí estaba bien anulado, que sí era fuera de lugar. Hoy te dices que no, pero que no sabes que sí. O sea, tengo mis dudas todavía. O sea, sí, no hay nunca fuera de lugar. Y la definición de Barraza había sido muy buena, hay que decirlo. Pero al final de cuentas, más allá del error del árbitro, Necaxa debió haber ganado este partido. Y eso es lo que te deja ese sabor a derrota. Es por eso que no gusta el resultado. Decía Alex, a mí no me gusta el resultado. Sí, no me gustó el resultado porque se tenía que ganar. Ahora, contrario a otros partidos, me gustó más este Necaxa que vimos el viernes en Tepic al de la semana pasada en Correcaminos. Por ejemplo, la semana pasada les decía que antes del gol de la Pulga y de los dos errores del portero del Corre, antes de eso no pasaba nada con Necaxa. Ahora Necaxa intentaba, llegaba. Hubo por ahí la segunda jugada al poste, el remate de Barraza. Es un jugador que hacen Oscar Fernández, La Pulga y Beckles. Uh-huh. Termina con el disparo de Barraza al travesaño. Entonces, este Necaxa jugó bien, me parece. Al menos el segundo tiempo jugó bien. Buscó, propuso, intentó por aquí, por allá. Y pues, ahora sí que faltó meterla. Pero pues, sí molesta, porque el empate es tu culpa. Si tú tienes para meterla y no la metes, pues claro que empate, y es por eso que molesta el resultado. Sí, yo también estoy de acuerdo en eso de que no puedes decir que es en un empate que no es tu culpa, porque sí es tu culpa, digo. Y también, bueno, en el principio del partido, a lo mejor yo lo vi mal, no sé, pero el primer tiempo fue muy, muy, no sé, fue muy como tedioso. Y Necaxa, al principio, yo vi que estaba, yo se los dije, que estaba como muy mesurado, como cuando juega como visitante o en últimas fechas en este torneo. Entonces, ya después el mismo partido te dio a entender que podías cambiar y podías ofender de una mejor forma, y el partido cambió, ¿no? Y también se los dije, yo siento que Sosa no va a arriesgar de más, o sea, porque ya en los últimos minutos, digo, ya estaban guardando la pelota, que también me parece que no tendría por qué ser así. Iba a estar como calmado en la cuestión de visitantes, sacar puntitos, seguir sumando y que en casa saque las victorias necesarias para llegar a la liguilla, ¿no? Yo quiero rescatar, como ya bien dijo Baker, a Óscar Fernández, otra vez, a La Pulga, otra vez, a Bekeles o Bekels, no sé, otra vez. Prieto yo creo que ya está en tiempo extra, de verdad, lo mismo que Alejandro Vela, porque Alejandro Vela llegó como refuerzo y tiene que responder de inmediato, o sea, además no es que no conozca ninguna de las dos divisiones, ¿no? O sea, ya las conoce, entonces yo creo que sí. Y me intriga mucho para el próximo partido, digo, ya estaremos hablando, pero ya Isijara está con opción, ya es viable que juegue. Entonces, ¿cómo le va a hacer si el profe va a jugársela otra vez con Isijara o le va a dar la oportunidad a La Pulga, que lo ha hecho, yo creo, mejor en los dos torneos? Entonces, pues será interesante ver el parado con Tapachula. Este partido, en lo personal, jugó bien, o sea, pero si no la metes, pues no terminas de jugar del todo bien, ¿no? Y al final, pues hice lo mismo que el anterior técnico, aunque les dije que ya estuvo, que el anterior técnico, no sé qué, dijo lo mismo, o sea, nos faltó meterla y demás. Entonces, es un problema que viene arrastrando el equipo un poco más desde hace unos torneos, ¿no? La complicación de anotar en la liga, porque en la Copa, digo, están como con 1,000 goles de ventaja sobre los demás. Sí, sabes, a mí me preocupa un poco más eso que eso de que nos faltó meterla. Me preocupa lo que dicen de las canchas, o sea, porque no es la primera vez que escuchamos que las malas condiciones de la cancha son factor para que no se pueda dar el juego de Necaxa como ellos quisieran. Pues ya sabemos, ¿no? O sea, como que pues es liga de ascenso, ya sabes que te vas a enfrentar a eso. Y sin embargo, bueno, yo creo que ni siquiera tendrían que haberlo mencionado porque, pues, lo que decimos, o sea, Necaxa fue superior y se nota así. El cómo son los momentos del partido creo que lo tiene muy bien estudiado el profe. O sea, no sale a devorarse al rival como lo hemos estado diciendo en otras ocasiones, sino que como que lo desgasta, lo va desgastando, incluso le enseña el dulce, ¿no? Y le cede un poco el balón y trata de ser de contragolpear al principio, y ya después con los minutos avanzados, a partir del minuto en el segundo tiempo del minuto 50 ya empieza a dominar y a tratar de matar al rival para dejarle menos tiempo de reacción, ¿no? O sea, creo que esa ha sido la estrategia que ha mantenido en los juegos de visita, al menos, porque incluso hemos dicho, ¿no?, que desaprovecha el primer tiempo en incluso también en casa. Entonces, bueno, es como ese es el modo de juego que está presentando el profe Sosa, y hasta ahora creo que le ha funcionado, ¿no? Porque lo que decías, Alex, o sea, si me aseguran que la liguilla va a ser así, donde saque empates de visita y gane todos en casa, pues bienvenido sea. Creo que es en cierto, vaya, más allá de que no me guste el resultado, pues un empate de visita no deja de ser buen resultado, ¿no? Sí, queda la sensación de que se pudo ganar, pero bueno, al final de cuentas sacas puntos de visita, siempre va a ser positivo. Ahora, me parece lo que dicen de la cancha, me parece que es como curarse en salud, ¿no? Como buscar un pretexto, porque me parece, creo, no sé si ustedes están de acuerdo, que Necaxa tiene la mejor cancha de la liga, y entonces, cancha a la que vayas, no va a estar en las mismas condiciones que la tuya, va a ser, si no peor, no tan buena, ¿no? Entonces, en ese sentido, es como el pretexto, ¿no? De que, es que jugué fuera de mi cancha y esta no es tan buena como la otra. Entonces, eso me parece, ¿no? Como que es curarse en salud, esto de decir que la cancha no estaba en buenas condiciones. Tú lo dijiste perfecto, Morgan. Es liga de ascenso y ya sabemos cómo están muchas canchas. Entonces, el salir a decir que no pudimos hacer nuestro juego porque la cancha no estaba en buenas condiciones, bueno, Sosa lo dice, ¿no? Que al equipo le gusta jugar a ras de pasto y que con una cancha así no se puede. Eso lo tienes que saber antes. Sí. Y entonces desde antes tienes que buscar una alternativa para contrarrestar el estado de la cancha. Sí, además, digo, él y los jugadores, digo, también no es posible. Habrán ido a Tepic a jugar miles de veces. Entonces, que les sorprenda. No es pretexto. Sí, no es como si fuera algo nuevo. Si hubiera descendido apenas, pues a lo mejor, ¿no? Te sorprende, pero ni así. O sea, un jugador profesional tiene que estar preparado para todo tipo de terreno y ya. O sea, es la verdad, Entonces, sí, eso es como un pretexto que se le salió de la manga. Es como decir, no somos tan inútiles, fue la cancha. O sea, sí, junto con el estadio Jalisco, tal vez, ¿no? El Jalisco también. Quizás, sí. Estoy en Jalisco, sí. En buen estado. Pero sí, o sea, y lo dijo creo en la conferencia de prensa, ¿no? Que ellos tienen su casa club y no sé qué tanto. Sí, sí, sí, se vio. A mí no me gustó eso, ¿eh? La verdad es que no lo tenía por qué decir, pero bueno. Casi les dice, nosotros estamos así y venimos a su potrero. Sí, de hecho. Tampoco le estamos haciendo favor a Pedro Javier, ¿no? Tenemos que ir, así como ellos tienen que ir a la Victoria, nosotros tenemos que ir a las demás, ¿no? Sí, estuvo un poco como de más. O sea, no es que esté diciendo mentiras, pero no hay por qué estar, o sea, te digo, cuando ni siquiera, o sea, si hubieras perdido 4-0 o algo así, pues dices, bueno, te defiendes como sea, ¿no? Pero no era ni el caso, o sea, Necaxa fue superior, se notó, no entró. Nada más le faltó decirle, su sala de prensa no es tan cómoda. Y no tiene butacas como la nuestra. No. La de Zacatepec no tenía ni sillas, padre, ¿y a poco nos estábamos quejando? En San Luis esas eran plegables. No, acá en Zacatepec no eso. El Atlante juega en una deportiva y tampoco estamos diciendo nada. Que no se pase de... Sí. No sé, de soberbio. ¿Cómo decirlo? Sí, no, igual no soberbio. Pero... ¿Alzado? ¿Presumido? Sí, que no se pase tampoco el profe. No hace falta, profe. O sea, tranquilo. Y pues bueno, así, ¿no? Creo que a final de cuentas es un punto de visita. Sí, nos deja con ese sabor de que pudieron haber sido 3 sin mucho más esfuerzo, simplemente faltó un poco de suerte. Esa suerte que tuvo Óscar Fernández en media semana para meter muchos golazos, ¿no? Ajá, se pasó de cremoso el profe, ya encontré una palabra. Oye, nada más para redondearlo de Preto, decía, creo que todos coincidimos, hasta tú, Murdoch, que lo defendías, sí, que Preto ya debería estar en la banca. Nada más recordar, bueno, hace un torneo pasado, que fue cuando llegó, metió gol en sus primeros 4 partidos y se desapareció hasta la fecha. Los partidos, se encontró una y la metió, ¿no? Ajá. Se echó 10 partidos sin marcar gol. Sí. Claro, con el otro técnico no fue titular esos 10 partidos, hay que decirlo. Ahora, acá metió en la fecha 1 y en la fecha 2 y ya lleva 6 sin marcar, pese a que ha sido titular en esos 6 partidos y ha jugado de menos 70 minutos en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, según esto, pues a lo mejor por ahí de la fecha 11 vuelve a anotar Rodrigo Prieto. Hay que tenerle paciencia al muchacho. Yo creo que sería un buen revulsivo. O sea, si no deja de ser Rodrigo Prieto y no le puedes negar la historia y la trayectoria que tiene. Por eso lo agradecimos mucho cuando llegó, ¿no? O sea, no podemos ahora contradecirnos en ese sentido. Pero tal vez sí sea sano que le des como... Pues le aplaudas el esfuerzo a otros jugadores que lo han hecho mejor, creo. Con menos minutos. Entonces, no sé, invertir a lo mejor puede ser funcional. Lo manden a nuevos talentos. No, tampoco. No, porque allá, fíjate que esos chavos sí meten varios goles. Acaban de ganar 4-0, ¿eh? Quiero ir a verlos. No, y sí, meten promedio arriba de 2 goles por partido los chavos. Sí, está bien. No, como acá que nada más por los 3 que se le metieron al corre, tenemos promedio de 1 por partido, ¿no? Que si no... Ahí vamos. Bueno... Oye, también el regreso del Capitán Padilla, qué bueno que volvió y que pudo estar de nuevo después de aquella suspensión y que lo hizo bien, me parece. A mí me sorprendió verlo de titular, pensé que de alguna manera lo iban a castigar o iba a perder la oportunidad de jugar después de la suspensión, pero veo que no y lo hizo bien. Y por ahí Sosa ya dijo que muy posiblemente él va a volver a jugar, va a repetir la semana que entra. Sí, ¿no? Sí, mientras Mario de Luna no termine de salir de esa lesión. Que no regrese nunca de Luna. Pues es que fíjate que está interesante porque lo hizo bien. Creo que el Capitán Padilla también lo ha hecho de buena manera, entonces se le va a complicar la decisión cuando regrese Mario. Aparte, no nada más es que de Luna ya esté listo, sino que otra vez entre en ritmo. Sí, exacto. Entonces, eso, y por ejemplo, aplica lo mismo para lo que decías de Ishihara, ¿no? Creo que va a estar interesante que incluso pudiera usarlos a los dos, tanto Ishihara como La Pulga pueden usar cualquiera de las dos bandas. Por ahí el que los que pues, tienen que echarle la competencia pues son Luis Felipe Gallegos, que ha perdido la titularidad, y el mismo Alejandro Vela. ¿Pero Gallegos la perdió tal cual o sencillamente no se la quieren dar? Eso es otro asunto. Pero bueno, ¿verdad? Sí. Sí, o sea, en ese sentido qué bueno porque meten en problemas al profe, ¿no? O sea, y qué bueno que haya competencia. Ahora, pero pues sí. No ha sido tan ya justo. El abucheo y las mentadas para el profe, si es que Isijar aparece el titular el sábado. Sí, no lo creo. Bueno, no sé, te digo, a menos que sea esa dinámica de ponerlos a los dos, a la Pulga y a Isijara, que también es una posibilidad, o sea, y eso está bien. Ahora que dé esa misma rotación, pero en punta, en los delanteros. Ok, bueno, ¿qué sigue? ¿Seguimos? Pues Necaxa quedó en, nada más para terminar, es cuarto con el resultado, Celaya ya lo pasó por un gol de diferencia. Por diferencia de goles, Celaya es tercer cuarto, ¿no? Sí, ya te afecta el hecho de no anotar. Eso fue lo que quiso decir Alex. Ajá. Pero bueno, es tercero Celaya y Necaxa pues enfrentará a Cafetaleros, que ya vamos a eso, ¿no? A ese tema. Cortinilla. Ahora el partido de la semana. Pues bien, Necaxa regresa a la cancha que le gusta al profe Sosa. A la que no le pone peros. Su favorita. Okay. Sí. Y va a recibir al conjunto de Cafetaleros que viene de una sorpresiva, digámoslo así, derrota ante Mineros en casa. Cafetaleros es segundo, Leones Negros ya se nos fue, la verdad, o sea, hay que darlo por que se vaya. 21 puntos tiene, Cafetaleros lo pueden, bueno, Necaxa va a enfrentarlo y puede alcanzarlo en puntos. Entonces, una gran oportunidad, ¿no? Por primera vez creo... Bueno, no por primera vez en el Victoria, había enfrentado a varios, pero una gran oportunidad para Necaxa de una vez más dar ejemplo, ¿no? Y decir quién manda en la división ante un equipo que seguramente estará en la liguilla, ¿no? Sí, o sea, creo que va a ser un buen partido, a lo mejor se pueden anular un poco, pero pues que es necesario que Necaxa saque el triunfo por muchos factores. De entrada, el subir, el no dejarlos ir, ¿no? Porque es de esos que acá en el mundo futbolístico la frase hecha es que es un partido de 6 puntos, o sea, porque es una competencia directa en donde si pierdes 3, pues se te van a ir muy, muy arriba, ¿no? Empiezan a separarse en la punta y no, eso no nos conviene. Necaxa necesita estar ahí manteniendo esas, peleando en la segunda, tercera posición, y esa es la oportunidad. Eso le favorece a su vez a Leones Negros para seguirse yendo, ¿no? O sea, si ellos dividen puntos, si Necaxa y Tapachula dividen puntos, pone aún más distancia, ¿no? Para los melenudos tapatíos. Entonces es importante que Necaxa sume para no quedarse atrás, y además por lo que habíamos estado comentando incluso cuando se enfrentó a Bravos, ¿no? De mandar un precedente, de establecer un mensaje de que en casa debemos ser fuertes ante los equipos fuertes también de la liga. Entonces, eso más, aparte la cuestión de compensar los puntos perdidos en esta jornada que acaba de pasar de visita, ahora sí a refrendarlos en casa. Entonces, son muchos factores que se tienen, que están involucrados en este partido, que le dan mucho sabor y mucha importancia, y sí nos ponen un poco nerviosos, al menos a mí. Mira, Cafetaleros, vaya, creo que ha sido la sorpresa del torneo, ¿no? Porque si bien podíamos haber pensado que Leones Negros iba a ser uno de los contendientes, me parece que pocos pensaron que Cafetaleros podía hacerlo. Más cuando ves su plantilla, y es prácticamente la misma plantilla, y de hecho tienen el mismo cuerpo técnico que el torneo anterior, ¿no? Cafetaleros viene de perder, eso no sé qué tanto vaya a afectarle a ese equipo o qué tanto le vaya a complicar de más el partido de Necaxa, porque con la derrota me imagino que Cafetaleros buscará llegar a la victoria y recuperar, ¿no? Al menos no ligar 2 derrotas consecutivas en la parte final del torneo, que de hecho esta parte final del torneo es como que es la parte interesante, ¿no? Quizás sin que estuviera presupuestado de esa manera. Vamos a enfrentar a Cafetaleros, después al Celaya, después a Cimarrones se metió, y después Leones Negros. O sea, los 3 equipos que están arriba de nosotros los vamos a enfrentar en las próximas 4 fechas, 2 de ellos de visita además. Entonces, aquí se puede ver realmente de qué está hecho Necaxa y de qué está hecho el plantel o el equipo que ha conformado el profe Sosa. Sí, que el sí. factor del no margen de errores ahorita es donde más importancia tiene. Sí, con este tipo de equipos, ¿no? Con este tipo de equipos que pues la verdad es, como ya dijo Taker, es sorprendente que Cafetaleros esté pues haciendo el torneo que está haciendo, ¿no? Líder de la tabla esa general. Estaba viendo que Gabriel Caballero es el técnico, tiene obviamente experiencia en primera división. Y también tienen a Joel Wiki, ¿no? Digo, es el plantel, el mismo plantel, como ya dijo Taker. Entonces, sí hay experiencia en Cafetaleros. Me parece que las únicas dos derrotas que ha tenido son en locales. Entonces, como local, perdón. Entonces, pues es un visitante de cuidado, Cafetaleros, que también eso es importante. Y yo creo que sí, Necaxa es una oportunidad dorada para alcanzar, te digo, UDG ya tiene que irse, porque si nosotros ganamos ese partido con Cafetaleros y UDG vuelve a ganar, ya se va otra vez y nos deja muy lejos, ¿no? Pero entonces, por lo menos para andar ahí en la lucha, como ya bien lo mencionaron, y no bajar de estas cuatro posiciones, ¿no? Al menos para tener la calificación cada vez más cerca, que es lo importante ya en esta recta final del torneo, y que no se nos vaya como hace un torneo, porque ya en estas fechas más o menos fue cuando el equipo empezó a caerse, ¿no? Contra Cafetaleros no se jugó, hace 6 meses tuvo que se pospuso el juego, entonces más o menos en estas fechas ya el equipo empezaba a la baja, ¿no? Sí, ese fue el partido D, ¿no? El que cambió la situación de Necaxa al final del torneo pasado. Entre comillas, ¿no? Es que cuando fue en ese que se suspende. Fue el que se pospuso. Ajá, y entonces exacto. Ahí es donde empieza algo pasó. Ajá. Pero es después de los partidos con Celaya y Cimarrones. Sí, por eso también pues es importante, porque incluso el mismo Tapachula es cuando cambia, o sea, también le cambia el sentido a su escuadra a partir de ese partido que no se juega, ¿no? Porque dijimos, ojalá, si se hubiera jugado en esa fecha cuando tendría que haber sido, hubiéramos encontrado un Tapachula muy distinto, ¿se acuerdan? Que todavía venía muy mal en su situación de resultados y demás, y ya para cuando sí se jugó, entonces ahí es donde empezó a levantar ese equipo y que se ha mantenido al ascenso. Sí, ahí levantó Cafetaleros y ahí se cayó Necaxa, porque fue el primero de los de las 5 derrotas con las que cerramos torneo, ¿no? Sí. Y levantó tanto que se coló a la liguilla. Ajá, exactamente. Lo que hace un partido. Un partido pospuesto. La lluvia. ¿Por qué no lo jugaron? Yo insisto, lo dijimos en su momento. ¿Por qué no lo jugaron al día siguiente? Sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, entonces, viendo el... Bueno, tú tienes, ¿no? El dato de los ex-necaxistas. Creo que solo alcancé a divisar uno. ¿El qué, perdón? De ex-necaxistas en Cafetaleros. Hay un par. Un jugador. Aquí lo tengo. A ver. ¿Me lo echo? El jugador es Juan de Dios, el Cheche Hernández. Estuvo con Necaxa en el Apertura 2009 y Apertura 2010. Perdón, del Apertura 2009 a la Apertura 2010. Fue del equipo que consiguió el ascenso con Omar Arellano y estuvo todavía un torneo en primera división con el equipo. Uh-huh. Él jugó 44 partidos con Necaxa, marcó 3 goles y jugó 2.247 minutos. Y en el cuerpo técnico de Cafetaleros hay otro exjugador de Necaxa, Daniel Alcántar, que es auxiliar técnico en el equipo chipaneco. Borita. Jugó el Borita Alcántar, exactamente. Jugó 10 partidos del Clausura 2013 con Necaxa, 704 minutos, y jugó 4 partidos de Copa MX, o sea, un total de 14 partidos en el que fue el último equipo en la carrera profesional como futbolista del Borita. Sí, y lo hizo bien, ¿no? Ese Borita en Necaxa. Sí, sí, coincido. Sí, y que de hecho fue el gran reclamo, ¿no? Para Ordiales en aquella final en Ciudad Neza. que lo deja en la banca cuando había sido titular y estaba haciendo una gran actuación, y en la final se le ocurre cambiarlo por Marvin. Ajá. Marvin de la Cruz. Terrible de la sí, Cruz. Sí, porque el último partido del Borita con el Necaxa fue en las semifinales con Correcaminos. Ajá. Entonces, al final, como dices, era el principal reclamo, esa final de ida en la que ya no apareció el Borita y en su lugar apareció Marvin de la Cruz, ¿no? nada más hay que decir, la historia entre estos dos equipos pues, es joven. Cafetaleros está viviendo su segundo torneo. Y pues ya sabemos, nos ganó el torneo pasado 2-1 con 2 goles de Ismael Valadez, que es el actual goleador de este equipo con 6 goles. Por Necaxa marcó Víctor Lojero, si no mal recuerdo fue de penal el gol de Lojero. Y por tanto la serie histórica pues es nada más un partido, este triunfo para Cafetaleros, con 2 goles a favor y 1 en contra para los chiapanecos. Pues está un equipo pues de recién creación, que me recuerda a la situación de aquel Coras, ¿no? Del año pasado, hace año y medio, ¿no? 2014, sí, el segundo semestre de 2014. Sí, o sea, ese que en su primer torneo de existencia llega a la final con Necaxa. Es un poco esa situación, ¿no? De los debutantes que llegan con mucho, mucho ímpetu y a ver qué pasa. Oye, imagínate lo que hubiera dicho el torneo pasado si hubiese estado el profe Sosa. Lo que hubiera dicho del potrero olímpico de Tapachula. ¿Eh? Se lesiona, yo creo que él mismo. Menciona en el área técnica. Además también mencionar, creo que ya no lo dijeron, bueno sí, Tapachula va al segundo lugar, pero tiene 6 partidos ganados y 2 partidos, no empatado. 18 puntos con 8 goles a favor y 3 en contra. Necaxa pues, es cuarto, con 4 ganados, 3 empatados, 1 perdido, 15 puntos, 8 a favor y 4 en contra. Menciono esto porque es muy similar el pobre ataque de ambos equipos y la buena defensa, ¿no? De hecho, defensa que Necaxa. Y vamos a ver en ese sentido qué tanto se le complica a Necaxa marcarle gol a este equipo. Sí, vamos a ver si es. Pues es de lo que está padeciendo Necaxa, aunque no tanto en casa, ¿no? O sea, vamos a ver si esa condición hace que podamos sacar buena renta de este partido. En fin. Así es. ¿Algo más? Que se agregan 4 minutos. Pues nada. Okay. Pues ya, vamos a lo que sigue. Sí. Hagan sus números, es hora de la quiniela. Pues ahí está, Cafetaleros, el rival de Necaxa en el Victoria. 7:00 p.m, si no me equivoco. Ajá. Y pues ahí va a estar Murdoch. Entonces, sí. Y se va a burlar de ellos. Sí. Desde el cartón, seguramente desde el principio. Entonces, ustedes ya saben a quién culpar de cualquier cosa. Oye, Murdoch, no te puedes burlar del rival hasta después de jugar con él. Pero pues, después de ganarle, porque si juegas y te ganan, tampoco. Si los cartones son previos, ¿qué hacemos? Los haces después, exacto. En vez de hacer tu cartón previo, haces tu cartón posterior a un juego. Ah, es para levantar los ánimos. No sean pecho frío, hay que pensar en ganar. Bueno, ya estamos en la otra sección, ¿no? ¿O cómo? Pues Alex se regresó. Sigue triste el joven. Vamos a ya a la quiniela, ¿no? Creo que por primera vez tuviste la quiniela el sábado, te estaban diciendo. Sí, por ahí, Gutenberg. Incluso pasó y nos dejó por ahí un comentario. De hecho, me mandó un mensaje privado y algo me dijo que, representé a la afición, avísenme, ¿no? Porque ella fue designada por mi dedazo para representar a la afición esta jornada. Y después que le dije, de hecho, ya están los resultados. Fíjense, vino y puso. En ese post de los resultados, listos los resultados en sábado. ¿Quién eres y qué le hiciste a Don Taker? Ahí está. Pero bueno, ok. El codazo. Quiniela PR, jornada 8. ¿Qué pasó? Ahí está metiendo el codazo, Doña Goti. Sí, luego es juego brusco grave eso, ¿no? ¿No aplica? Amarilla para Goti. Queda, y les informo, queda 1 minuto todavía. Ok. Nadie sabe de qué estoy hablando, pero les estoy informando. Huele a tiempo extra, señores. Híjole. Bueno, jornada 8 de Quiniela PR. Estrambótico 30, 6 aciertos, se lleva las palmas. Jorge Zuleta y Luis Redonda tienen 5. José Enríquez, Edgar de Luna, Rayos Necaxa, Alex Rodríguez, Fanny, Delorian y otro. David Mota, Uguarias, nuestra Casurroc, Reyes y Mordo Queras tienen 3. Y en el Fox, Daniel Morales y Denise Lechuga. Totales hasta ahora en el Clausura 2016. José Enríquez 30, Estrambótico 30 tiene 29, Jorge Zuleta tiene 28, Gotitenberg y un servidor 27, nuestra primera dama Casu, Hugo Arias, David Mota, Fanny y Alex Rodríguez tienen 26, Deloria tiene 25, La Afición tiene 24, Denise Lechuga y Arturo Reyes tienen 22, Daniel Modoquelas 20, Rayos Necaxa 19, Paco Rayo y Luz Redonda 16, Charris Rayo 9, Lalo Merodio 8, Edgar de Luna 8, Luis Rayo 5, Cali del Río 4, Geo Sotuyo 3, Elino Yuki 3 y EJLC tiene 2. Vamos nuevamente a esta parte triste, muy triste, Don Mordo, que eras lo que volvió a ser. Pero sí sumé. Era PR versus. No me fue en ceros. Sí, pero. Sí, pero bueno. Maldito cínico. Quiniela PR versus Jornada 8. Fuerza Rayos TV 4. Estación Rojiblanca y Casa de los Rayos 3. Totales del Clausura 2000. Se acabó el partido, señores. Hay tiempo. Totales del Clausura 2016. Fuerza Rayos TV 31. Pasión Rojiblanca 25. Y Casa de los Rayos 22. Se volvió a abrir la distancia entre. Entre los que van ganando y nosotros. Que por cierto, ay, yo sí quiero hacer una aclaración por a ahí. Ver, sí. La semana, alguien de Fuerza Rayos TV insinuó que nos habíamos. Quiero pensar que insinuó un error y no una trampa. Y decía que ellos la jornada anterior habían tenido 5 aciertos y no 4, tal como yo mencioné aquí. Lo que quiero aclarar es lo siguiente, y todos lo saben. Al momento que grabamos el podcast, los estúpidos Leones Negros que cambiaron su horario a domingos a mediodía. Sí. No han jugado su partido. Sí, entonces es imposible que tengamos los resultados, el resultado de ese partido, para sumárselo a quien haya puesto, en este caso, triunfo de Leones Negros, ¿no? Sí. Eso lo hemos dejado en claro cada maldito programa. Ya hasta estoy pegándole a mi mesa, perdón. Oh, tranquilo. Entonces, no es que haya sido un error o que haya sido una trampa, sino que Leones Negros no teníamos el resultado, por tanto, no lo podíamos sumar todavía. ¿Ok? ¿Quedó claro, señores? Okay. Estúpidos Leones Negros, vuelvo a decirlo. Sí, oye, ¿nos costaron cuánto, Alex? Una lana, ¿no? Sí. Malditos. 800 pesos, creo. 700. 700 varos. Vale. Porque vale. Se les ocurrió cambiar su horario a los bastardos. Bueno, ok. ¿Qué sigue, señores? Pues vamos con la que será la jornada 10. Pero siguen los tiempos extras, compadre. La jornada 9, ¿no, Murdoch? 9, ¿no? Sí, así la 9. Ah, chis, le di doble clic, perdón. Ok, sí. La jornada 9. Ya ves, yo soy el que está enfermo. Sí, ¿qué les pasa a ustedes, eh? Ya ves, creo que ya me estás contagiando tus billos. Oye, y hay que decirle, por cierto, a Fuerza Rayos TV, que Leones Negros va a jugar el domingo. Cuando leamos los resultados, no vamos a tener su partido, por favor. Que pues pinta para que. Bueno, ya ahorita vemos, pero. Como para, sí pinta como para contabilizarlo desde ahorita. Pero bueno, ahorita llegamos a eso. Por lo pronto empecemos entonces con los vaticinios de la jornada 9. Y empezamos, si no les molesta, con rumbo poblano de un Lobos BUAP que ya se esos licántropos ya dejaron de ser lobos y se convirtieron en perritos, poodles. En poodles. Chihuahuas, como decía Alex. Chihuahuas. Ajá, porque lo que sea. Sí, no, está terrible su situación. Oye, pero los chihuahuas son histéricos y hacen un escándalo increíble. Sí, no, estos lobos ni eso, ¿eh? Ni ladran, pero bueno. Lobos WAP va a recibir allá en la Benemérita a Cimarrones de Hermosillo. Puta. Alex, anteriormente le hubiera dicho, esos partidos no deberían existir, pero, híjoles. Que Cimarrones es décimo, ¿eh? Sí, está buscando, o sea, todavía algo. Anda sí, ahí peleando. Pero porque se hace fuerte en su potrero, nada más. Yo voy empate ahí. Yo también empate. Yo creo que Lobo suma. Ah, Murdoch poniéndole la fichita al sotanero general, ¿eh? Sí. No le toca a él de todas maneras. No, la ventaja es, ahorita sí puedo hacer lo que se me dé la gana y a ver. Lo haces también cuando te toca la versus. Sí, pero pues, O sea, fíjate, la semana pasada nos echó en cara. Si algo sale mal, yo se las copié. Pues no, la copiaste mal, porque nosotros hicimos más que tú. Oh, qué caray. Bueno, después, Mineros de Zacatecas va a recibir al Celaya. Ese va a estar bueno. Ay, híjoles. Yo creo Mineros. Sí, Mineros. Le voy a poner empate. Luego, el Atlante recibe en Cancún, de costa a costa, a los Coras de Tepic. Atlante. Vámonos ahí cerquita a Mérida. Mérida, donde los venados van a recibir al Correcaminos. Mérida. Empate. Híjoles, ese está cerradón, pero le voy a poner a Correcaminos. Con saludos a don Arturo Reyes. Creo que sé por qué. Vamos a Juárez. Los bravos, los campeones que también no andan tan bravos, van a recibir a Zacatepec, siglo XXI. Juárez. Empate. Yo creo que Zacatepec de visita. Ya así desgreñándome. Luego vamos al que nos toca. Necaxa recibe el sábado 3 de marzo a las 7 del 5 de marzo, perdón. 5 de marzo. 5 de marzo. Te digo que perdón, ando un poco norteado. Ya me estoy sintiendo mal. A las 7 de la noche, transmisión por Sky Sports. Necaxa recibiendo a Cafetaleros de Tapachula. Necaxa, y no sé si deberíamos decir por favor. Necaxa, por favor. Por cierto, transmisión dijiste por Sky con Ricardo Sales, que en este momento está narrando un partido que del que estoy al pendiente. Ok. Entonces, ¿Necaxa a todos? ¿Alex, sí dijiste? Sí, Necaxa. Okay. Digo, si no, me linchan. Cobarde. Mucho frío. Atlético San Luis va a recibir allá en el Alfonso Lastras. ¿Ya le quitaron el veto o todavía no? No, todavía no. No, todavía no. Ah, mira. Es el segundo que van a tener. O sea, todavía tienen 2 semanitas que para jugar ahí. ¿A puerta cerrada? Sí. Bueno. Este es el último. Pero ya en 2 semanas ya ya regresan. Ya van a tener gente. Ok. Pues. ¿Es San Luis contra quién, compadre? Atlético San Luis recibe a Alebrijes de Oaxaca. Empate. Empezó el tiempo extra, señores. Alebrijes. No, ¿qué dije? Alebrijes. Empate, perdón. Oh, ya me hiciste aquí rayar nuestras hermosas hojas membretadas. Ya me hiciste rayarlas. Yo creo. ¿Tú crees que qué? San Luis. Ok. Y les digo que el que contabilizamos ya de una vez, Leones Negros en casa en el Jalisco va a recibir a Murciélagos. Creo que Murdoch le acaba de joder el partido a Leones Negros. Ojalá. Bien hecho, amigo. Y como creo que vamos a ir en bloque, ¿verdad? ¿Sabes qué? Como ya me vale un comino y dos tostones, Murciélagos. A ver si sí le jodiste, lo disfrutas. A ver más, sí. ¿No? Leones, yo sí voy Leones. No, tú sí ponte serio, Alex, tú tranquilo. Ah, sí, sí, cierto. Que Alex haga, con perdón de Denise Lechuga, que Alex haga la quiniela perfecta y se lleve un 8 esta jornada, por favor. Lo necesitamos. Muy bien, pues así entonces quedaría la quiniela de la jornada 9. Y una vez más a nuestros amigos de Fuerza Radio TV, el partido de Leones Negros no va a estar en nuestros resultados, ¿ok? Grabamos a esa hora, perdón. Gracias. Bueno, pues así las cosas. Vámonos ya a lo que sigue, ¿no? Saludos. Lo que sigue, vamos. Bueno, saludos, ¿no? Hey. Ok. Síguenos en Facebook y Twitter como Diagonal Pasión Rojiblanca. O si lo prefieres, envíanos un correo a podcastpr@gmail.com. Pues alguien tiene saludos. Yo la verdad es que ni he visto. Nada más escuchamos aquí el audio de... Alex, no lo escuchó. No, déjalo así. Saludos a Fanny. Que aún sigue extrañada y desorientada, pero pues, ¿quién sabe? No entiende uno por qué. Cinismo, ya. Una palabra, cinismo. No lo dije yo, pero bueno, ahí está. Porque eres un cobarde, por eso. Oye, ahora que mencionaste, Fanny, también quiero hacer otra aclaración. Sí. Ya ves que de repente a uno le inventan cosas, ¿no? O sea, a Rodrigo Prieto yo no lo reviento porque salga bonito en las fotos o porque se tome fotos con la afición. Está bien, está chido, si la gente se acerca y me regala su foto, y sí, qué bien, qué padre, está chido. Yo lo reviento porque no mete un puto gol desde hace 6 partidos. perdón, ya sé cuántos programas hacía una palabra así. 2. Bueno, producción, por favor. O sea, Mike, ahí te encargo. Tiene 6 partidos que no mete un gol, yo por eso lo reviento, no porque se tome fotos con la afición, ¿ok? Echa la aclaración, señores. Ok, pues ahí está. Saludos, ahora sí. Tenías, pues, creo que puras menciones. Vámonos con Twitter, ¿no? Ah, ya sí. Lo tienes por ahí. Aquí lo tengo ya casi. Ya casi, casi. ¿Ya ¿Dónde casi? Está? A 5. Ok, tenemos uno que yo creo que no era para nosotros, pero que utilizó Podcast PR. Ya nos quieren piratear el hashtag, yo creo, en Alabama. Pero bueno, no lo voy a leer. Ok, Jorge Zuleta. Se me hizo tan larga la semana que pensé que ya había salido otro podcast PR. Es @JGZuleta. Nuestra primera dama, @Kazurock. Beso. Tiene 2 mensajes por aquí. Dice: un saludo a mis muchachos del podcast PR. Felicidades a Pasión Rojiblanca por su aniversario. Abrazos y besos. Fuerza Rayos y Fuerza Alex. El otro comentario dice: ¿qué voz tan sexy tienes, Gerardo Taker? Ay. Estoy escuchando el podcast PR. Me digo. Picote para. Bueno. Caso Rock. Estrambótico 30, @Estrambótico 30, dice: acabando de escuchar el podcast PR, muy bueno, reí mucho, jijiji. Alex Reyes, @Alexander-14, Office Time con Podcast PR, así sí, Arturo Reyes, arroba Arturo-Reyes-. Empezando el Podcast PR 91 y reafirmando que tienen un gusto musical muy oldie. Y bueno, pues no era precisamente eso, ¿no? Pero pues sí, también. Y hoy, sí, un poco retro, sí. Y hoy lo reafirmamos con un éxito muy... que es noventero, de Fobia. Pero pues ahorita lo compensamos con la salida. Y que no era para nosotros, como dijo don... Exacto. Alex Rodríguez, hay que decirlo. Una vez más, Jorge Zuleta decía, previo al encuentro del Club Necaxa en Copa MX, escuchemos pues el Podcast PR 91, Fuerza Rayos, sur de Tamaulipas. Denise Lechuga, arroba Denise Necaxa. Es un gusto siempre escucharlos informando de todo sobre el mejor equipo. Podcast PR, el mejor. Beso grande a los tres guapos. Alex Reyes, una vez más, arroba Alexander, -14. Un poco tarde, pero escuchando el Podcast PR de Pasión Rojiblanca. Y que sigan sumando éxitos, jóvenes. Felices 11. Que vengan muchos más. Creo que sí, ya lo habíamos leído, ¿verdad? Sí, creo que ya me pasé. Ya, eso ya son del anterior. Pero de nuevo, muchas gracias, okay, a Alex Shevchenko. Ok, entonces, ahora sí, eso fue con el hashtag de Podcast PR. Ahora vamos con las menciones. A ver si es que hay menciones. Hoy que sí lo abrí, no va a haber nada, vas a ver. Que de hecho creo que no hay nada. O sea, nada que tenga que ver con el podcast. Ah, no, sí, aquí hay uno. Jesús Reyes Maldonado, arroba Rayotab, nuestro amigo Rayotab. Después de oír el 91, apoyo el Fuerza Alex. Ni Pex, Alex. Ya habrá otra fan, ni le busques. Un abrazo. Arroba Gotitenberg. Yo traigo un grito. Dice Gotitenberg, pone como hashtag: te queremos, Gigas, te queremos. Y otro hashtag que dice: todos somos uno del podcast. José Enríquez, arroba José Enríquez guión bajo. Fuerza Alex, es todo lo que dice nuestro compadre. Líder de la quiniela, hay que repetirlo. Por ahí el Rayo Pibil nos etiquetó en su promo del partido. ¿Qué pasó? Increíble, diga. Y tan irónico como... Enríquez esté... Ajá. Tan... En la cima, ¿no? Sí, tan irónico como... Ajá. Ok, ¿luego? Ok, sí, sí. Tan irónico... Alex, ¿qué traes? Ya te está pasando el efecto de la pastilla. El Rayo Pibil, arroba el Rayo Pibil, por ahí nos mencionaba y nos etiquetó en una foto en su promo de la transmisión del partido ahí en el restaurante. Irónicamente, en su foto se ve a Rodrigo Prieto celebrando un gol. Irónicamente. Pues no, tampoco fue en esta jornada. Arturo Reyes hablaba de las fabulosas prestaciones y el fantástico plan dental que tenemos aquí en PR. Porque esto a raíz de que decía que era un episodio histórico, ¿no? Ajá. Decía que por primera vez estaba de acuerdo en todo lo que habíamos dicho. Jorge Zuleta, otra vez. ¿Y si de regalo de aniversario hacemos una cooperacha para comprar la A de Pasión Rojiblanc? Digo, sí se puede, ¿no, Twitter? Es que no nos alcanzó para la última. Sígale dando a los clics en pro de la... Exacto. Última. Todo sea por la A del final. Que sigan el ejemplo presente de Arturo Reyes, que por ahí nos mandó una captura. Uh-huh. En un tweet que decía, como cuando das chingos de clics a la publicidad de PR. Y ya es todo, creo. Bueno, creo que sí. Pues yo creo que con eso nos quedamos. Y pues, saludos a Sandrita, que también nos escucha, Rayo Vans, al compadre Cromo, et al. Uh-huh. Hay otro mensaje de Rayotab, decía un par de días antes de oír el episodio 91, nos felicitaba por el aniversario de PR. Sí, felicitaciones enmascarados por su amor a Necaxa que nos une en PR. Una familia de más de 11 hermanos. Gracias a ustedes. Gracias, gracias. Por ahí, oye, también mencionar arroba rayos Necaxa. Por ahí nos hizo un par de críticas hace un par de semanas. Ajá. También las leímos, creo que no las leímos aquí. Y por ahí él mencionaba ahí a otros necaxistas preguntándole si ellos eran los que hacían Pasión Rojiblanca, porque puso una lista de extranjeros, ¿no? Dice, cuando escoges bien a tus extranjeros, pone Pulga, Gallegos, Bekeles y González. Y arroba Sean le respondía, Bekeles lo trajo mi Miguel de Jesús, ojo al dato. Mi Miguel. Entonces, él decía, ustedes son los de Pasión Rojiblanca. Pero esto hay que destacarlo, o sea, realmente esos cuatro extranjeros que menciona llegaron con fuentes aquí al programa, ¿no? O sea, ¿cómo? Al programa, ¿no? Ah, Necaxa. Los cuatro. Sí, de hecho. ¿Qué extranjero trajo Sosa? A nadie, ¿verdad? ¿No llegaron extranjeros ya? Con él no. No, pues sí. No. ¿Y entonces qué? Hecho, ¿por qué tratan de alabar a Sosa? Por elegir bien a sus extranjeros. Que llegaron antes que él. Pues más bien es pues cómo los empleas, ¿no? Que es igual, otro tema. Lo de Beckles sí es tema, porque qué torneo se ha echado, ¿eh? Ajá. El Brian. ¿Qué torneo se ha echado? Brian. Igual lo que decíamos, ¿no? Que ahora sí hizo pretemporada y no sé, a lo mejor la posición u otra cosa, ¿no? Que es la misma, nada más que es como, pues sí, el su periodo de adaptación, me parece, yo creo. Que ya llegó mucho más embalado y ahora sí desde con pretemporada, mucho más estable la situación de dónde llegaba, conocer a sus compañeros. Entonces, pues creo que es un proceso también natural y ya lo de los demás, pues también ya tienen rato jugando con Necaxa y creo que en ese sentido es que se le da continuidad al equipo y que por eso me parece es que se está manteniendo un buen desempeño hasta ahorita, ¿no? Pero sí creo que eso no tiene nada que ver con lo del técnico. Ya, yo digo que ya lo superemos y ya veamos para adelante. Ah, sí. Oh, ¿qué dijimos? No, en general, es que todavía como que se utiliza ahí este... Ya se empieza a chotear el meme y esas cosas. Por eso hay que seguir con el Fuerza Alex. Fuerza Alex. Y un clic al anuncio, por favor. Sí. Lo más importante. Eso es lo más importante. Alex, ¿qué? Los anuncios. Exacto. Y ese no se agota. No se cansen de darle clic, por favor. Bueno. Y si se acaba, pues se renueva otro diferente. Exacto. Siempre hay un clic nuevo para quedar una publicidad distinta. Pues ya, ¿no? Yo digo que ya nos vayamos despidiendo. Sí. Si quieren nuestras redes, rápido. Twitter, un servidor, arroba Gerardo Taker, Gerardo Taker. ¿Y ya? ¿Y tu Facebook? No tengo Facebook. Gerardo Taker, ya lo dijo. Ahora, Alex Rodríguez. Twitter, Alex de Rayos, arroba Alex de Rayos, y Facebook, Lex Fénix. Ahí me encuentran en Twitter, arroba Mordoqueras, al igual que en Instagram, y en Facebook, si le pueden dar like a Mordoqueras Cartoons. Les estaré muy agradecido. Y pues bueno, ya es todo. Sería. Nos vamos a despedir, ¿no? Voy a darte otro Facebook. ¿Eh? Voy a darte otro Facebook. No. Con el like se los agradezco. Oye, nada más rápido, queríamos decir que el banner de los 11 años de PR, Murdoch, que bueno, hiciste tú el favor de ponerlo como que al tamaño. Pero la creación es de Gerardo Taker, ¿eh? No, con Alex Aguinaga al frente. Exacto. ¿Qué no era el Popeye Oliva? Maldita sea. Está muy bueno para ser el Popeye. Pensé que era el Popeye Oliva. No, yo no la hice aquí. Ahí está. Que no, para que luego... No. Miren, para que entiendan que hay algo en el corazón del señor Gerardo Taker que no, tiene al eterno... Yo hubiera... Ahí, Eternos otras cosas. Yo hubiera puesto a Don Nico Navarro, por ejemplo. Sí, si lo hubiera... Está atrás. Pero no, yo hubiera puesto a Nico al frente. Pero no lo a hiciste. A ver, yo tengo... El torneo pasado me compré mi jersey de portero con su parche de campeón de la apertura, estampado con el 1 de Nico Navarro. No tengo ningún jersey estampado con el 7 de Michel García ni de Chacho Coudet. El niño Castillo. Menos del Popeye Oliva que está en la foto que dice. Ok, bueno, ahí queda. A las pruebas nos remitimos y pues ya, yo creo que ya nos vamos yendo con todas son flores de Liquids. Para darle, para también renovar frescura. Que Liquids no es una banda nueva, muy nueva, pero ya es más actual que... Más para acá. Sí, ¿no? Más para acá al menos. Más para acá. Y también aplica con lo del Fuerza Alex, ¿no? Exacto, creo. seguimos. Sí. ¿Qué va a decir Alex? Que fue para nosotros, yo creo. Que por cierto, ayer estaba viendo el juego de Tigres América. Oye, y el Gignac ya me copió el look, ¿eh? Le voy a ir a cobrar regalías al güey. Pensé que ibas a decir que echar porras. No, anda cromo. Anda cromo. Ya me copió el look. Sí, terminó el primer tiempo del extra, señores. ¿Y todo igual? Estamos, sí, a 15 minutos del título o de los penales. Mira, yo como soy... O de perder. Yo soy del United, la verdad es que pierdan los dos. No. Bueno, vámonos pues. Ok. Con Liquids. Ok, y espero que el próximo van a echarles en cara que Liverpool es campeón de la Capital One Cup. Vámonos, señores. Vámonos. Esto fue Podcast PR, episodio 90 y...